El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Recibimos a la gente y su defensora Mercedes Azorati. Ella es de la Asociación Esclavitud Cero. Bueno, hubo una conferencia de prensa que organizaron un grupo de diputados y diputadas de distintos partidos y exigieron al Poder Ejecutivo que reglamente la ley de trata de personas. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida a la gente y su defensor. Gracias por ocuparse de estos temas. Al contrario. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que están reclamando puntualmente? Nosotros estamos reclamando que se cumpla la ley. La ley 26.842, que adoptó el gobierno en diciembre del 2012, debería haber sido reglamentada en marzo del 2013. Sin embargo, estamos en octubre y aún no se reglamentó. Es decir, que si no se reglamentó, hay puntos de la ley que no se están aplicando. Exactamente. Se aplica directamente las modificaciones al Código Penal, pero todo lo que tiene que ver con la elaboración de un plan nacional de trata, con la generación de fondos para la asistencia a las víctimas, con la organización de la asistencia a nivel nacional, con, digamos, programas de prevención, todo esto no, digamos, no está organizado, no está reglamentado y por lo tanto no se está desarrollando. En particular, nos parece esencial que se reúna el Consejo Federal contra la Trata, que está integrado por representantes de todas las provincias, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué es la tardanza? Porque estamos hablando de diciembre, tendría que haberse reglamentado en marzo, estamos a octubre. Digo, ¿se sabe por qué es la tardanza, se supone? Son tiempos. En principio lo que diría es que hay un intento, digamos, por parte del Poder Ejecutivo de elaborar un plan nacional sin la participación de las provincias y de los otros poderes. Porque han puesto en funciones al comité ejecutivo que crea la ley de trata. Este comité ejecutivo tiene una de sus funciones, es elaborar un plan nacional, pero ese plan nacional lo tiene que elaborar en base a las precisiones generales de política pública que le defina este Consejo Federal, que nunca se reunió, que por otro lado tiene como función supervisar la actuación del Comité Ejecutivo, que está integrado solamente por 4 ministerios del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, ustedes piden 14 puntos, además, dentro del marco de la reglamentación. Entre ellos piden la sanción administrativa de funcionarios públicos que hayan fallado en los controles. Sí, realmente creemos que es importante comenzar a responsabilizar individualmente a aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones de alguna manera facilitan que el crimen se lleve a cabo. No lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio Público Fiscal, hizo un informe en base a los casos de trata judicializados y llegó a la conclusión que las redes de trata no son muy sofisticadas en Argentina, sí. No tienen una, digamos, diferenciación clara de roles, en general son redes familiares y no tienen autonomía operativa ni funcional del Estado. Ahora, ustedes piden también un punto que nos llamó la atención, acá cuando estábamos en la previa, ustedes están pidiendo que se aclare sobre la incautación de los bienes que se le toman a las redes una vez que son atrapados los responsables. Sí, en realidad, de hecho, lo que decimos es en base a los casos en los que hemos trabajado. En aquellos casos en los que los bienes no fueron decomisados preventivamente, se siguió produciendo el delito. ¿Estamos hablando de bienes muebles e inmuebles? Sí, muebles e inmuebles. Por ejemplo, los casos de trata laboral, tenemos el caso de Salazar Nina, que lo denunciamos en el 2005. Recién este año empezó el juicio oral y en el 2012 descubrimos que el taller seguía operando como si nada. Claro. Y seguía reclutando gente en Bolivia y explotándola. Entonces, si se hubieran decomisado las máquinas que se utilizaban para la comisión del delito, entonces esto no hubiera ocurrido. Lo mismo pasa con los prostíbulos. O sea, se clausura un prostíbulo y a la semana está abierto de nuevo. ¿Máquinas, me dijo Mercedes? Sí, las máquinas del taller textil. Esto, digamos, se puede decomisar y con eso se pueden armar cooperativas para que las víctimas puedan tener una salida laboral. Claro, exactamente. Además, armar cooperativas, a las propias personas que estaban allí atrapadas, cercenadas sus derechos, poder darles la posibilidad de poder armar su propia empresa. Ahora el pueblo Qom está utilizando algunas de las máquinas decomisadas para un proyecto productivo que ya lanzó las primeras remeras Orgullo Qom con una marca libre de trabajo esclavo. Y están también pidiendo que sean claros en el fondo especial para la asistencia a las víctimas. Exactamente, porque no está claro cómo sería este fondo, cómo se integraría. En principio iba a ser con el 1% del presupuesto de cada ministerio en competencia en la materia. No, eso es lo que nosotros propusimos. Ajá, y la ley no es clara. ¿Y qué ministerios estamos hablando? Por ejemplo, ¿Ministerio del Interior? Ministerio del Interior. ¿Desarrollo Social? Ministerio de Desarrollo, Justicia. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad. Justicia, en fin, son muchos los ministerios que tienen competencia en esto y hay, digamos, muchísimas cosas que hacer, por lo cual nos parecería prudente que se dedicara una suma importante, teniendo en cuenta que el tema de la trata es una crisis social en Argentina, en donde hay más de 1 millón de víctimas afectadas. Uh-huh. Ahora, ustedes también están pidiendo justamente lo que usted decía en principio, que se coordine con cada provincia, municipio, porque las acciones aisladas en este tipo de delito no sirven para nada. No, evidentemente es un delito que se produce de manera interprovincial y regional también, ¿no? Bueno, usted sabe también que la propia madre de Marita Verón ya dice por todos lados que a su hija la sacaron y que está comprobado por Interpol que a su hija la han sacado para España. Uh-huh. Así que trasciende el país directamente. Exactamente, por lo cual tienen que ser concertadas las políticas. Pero además en este momento hay una situación de gran inequidad. ¿Por qué? Porque el tipo de dispositivo de asistencia que se ha propuesto del gobierno nacional pone la mayor parte de la carga financiera que tiene que ver con la reinserción social de las víctimas en las provincias de origen, que son las provincias más pobres, y no les da financiamiento a estas provincias para que puedan hacerse cargo. Entonces nos parece sumamente inequitativo. El gobierno nacional se queda solamente con la responsabilidad de retornar a las víctimas extranjeras que deseen regresar a sus lugares de origen, que son 4, como usted sabe. Mercedes, usted sabe que el tema es interesantísimo. Le hago esta última pregunta. En otro momento vamos a seguir hablando. Usted sabe que le hemos convocado a la gente defensor varias veces. Mire, en otros países, ¿esto ha sido de la misma manera? ¿Se ha tardado tanto en una ley de tal envergadura que implica a tantas víctimas, tardar tanto en... Bueno, justamente lo que usted está pidiendo, reglamentarla? Sí, bueno, hay otros casos como este, lamentablemente. En México también se ha tardado mucho en reglamentar. Hay otros países que lo han hecho de manera inmediata, como en Colombia, que tienen un dispositivo mucho más claro de asistencia y de intervención estatal. Mercedes, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a usted. Por favor, Mercedes Azorati, de Esclavitud Cero, están reclamando que el Poder Ejecutivo reglamente la ley 26.842, la ley de trata de personas. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.